evidentemente, ya lo dijeron mis antecesores, los que me antecedieron la palabra, los gerentes de la, tanto de la red Obispo como la red Sara, de que lo que se está haciendo hoy es la regularización de la documentación de aquellos funcionarios que están vigentes desde el mes de diciembre del 2006 hasta la fecha. Y es una disposición del ministerio de que se pueda regularizar estos funcionarios para que puedan recibir sus beneficios, porque no es lo mismo como cualquier otro funcionario dependiente y enmarcado en la Ley General del Trabajo que goza con los beneficios, que los beneficios sociales enmarcados por ley. Dentro de la provincia Sara, que comprenden tres municipios, los municipios de Portachuelo, Santa Rosa y Copa Bélgica, tenemos 18 funcionarios que van a regularizar su documentación. Bueno, sí, en realidad hemos lanzado esta convocatoria a nivel de norte, como norte integrado. Somos cuatro gerencias que hemos presentado un listado de todo el personal que tenemos en nuestra gerencia. Lo que estamos dando en realidad es la estabilidad laboral que tanto ansía todo trabajador. Y recalco de que no son nuevos ítems que se están dando, son ítems de personas que ya están hace muchos años, que están dentro del sistema, y qué mejor darle esa estabilidad laboral a ese personal sacrificado que está bastante años, como decía la licenciada, son más de 10 años que están con este ítem y que no gozan de beneficios que da el Ministerio de Salud. Con este beneficio obviamente tendrán el escalafón, tendrán poco más el aumento de sueldo y obviamente la estabilidad laboral como indicaba, para que nosotros podamos seguir trabajando. Es más, exigimos que nos lleguen ítems, son más casi de 10.000 ítems que necesitamos en el departamento de Santa Cruz. Como Norte Integrado nosotros venimos luchando y haciendo las solicitudes encarecidamente, no solamente a nivel departamental, sino también a nivel nacional, para que nosotros podamos mejorar la salud en todo el departamento. Como Norte Integrado estamos avalando esta convocatoria, esto estamos haciéndolo bajo normas, bajo los estatutos nacionales que tenemos, y no son nuevos ítems, es estabilidad laboral que queremos darle a todo el personal que tenemos. En Guarne, si bien no tenemos la cantidad como tenemos en otras gerencias, pero sí tenemos que darle esta estabilidad.